Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Bendiga a ustedes, a todos mis amigos y hermanos de la ciudad de Houston y todo el planeta. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación. Esto es Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy, un día más, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Recuerde que Centro Evangélico Cristiano es la iglesia que impulsa este programa, que da avance a este programa, y estamos llegando a ustedes desde nuestros estudios aquí en el 9426 de la calle Telephone. Es el lugar de nuestra iglesia, donde se reúne nuestra iglesia, detrás del aeropuerto Hobby, aquí en la ciudad de Houston. Y hablando de nuestra iglesia, mañana tenemos servicio. ¡Wow! Ya comienza el fin de semana, los días vuelan. Mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche. El día domingo tenemos servicio 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El día sábado 7:30 de la noche. De nuevo la dirección, 9426 de la calle Telephone. No temas, sé muy valiente. Si yo muero en el camino, paso conmigo la esperanza que le veré. Diálogo Pastoral, y aquí estamos con ustedes. Queremos saludar a todos los pueblos, naciones y países que están en nuestra sintonía, desde Argentina hasta Canadá, a través de los diversos medios de radiodifusión. Dios le bendiga a usted en esta tarde y esperamos que usted esté allí disfrutando de todo lo que es Diálogo Pastoral. Porque Diálogo Pastoral es el programa que todos en América quieren escuchar. Nos preparamos, hermanos, para entrar ya en el comentario que traemos en el día de hoy. En estos días hemos estado nosotros hablando de diferentes cosas que hacen que nosotros nos despertemos. Uno de los objetivos de este programa es no solamente que usted aprenda diversas cosas que tienen que ver con su vida y la edificación de ella, sino también que usted pueda estar preparado en esta fe que nosotros compartimos, que es común para muchos de nosotros, la fe en Jesucristo, y que usted pueda despertar a la realidad de que el mundo está llegando a su etapa final. Si el mundo no entra o no entrase en esta situación que nosotros estamos mirando, pues sencillamente quizás se daría lo que muchas personas hacen, que es negar que Jesucristo vaya a venir y todo esto. Pero nosotros tenemos la historia y nosotros tenemos el desenvolvimiento, el desarrollo de todos estos acontecimientos que hemos estado comentando, lo cual hace que nosotros nos apercibamos y miremos que la Biblia es la verdad. Y como decía yo ayer, las cosas que nuestros antepasados, predicadores, hombres sencillos, nos predicaron, pero hombres sencillos en cuanto al conocimiento secular, pero profundos en el conocimiento de Dios, nos predicaron con el corazón, entregaron el mensaje del Evangelio, y vemos nosotros la realidad del cumplimiento de esa palabra que ellos trajeron, porque era la palabra del Señor, la cual no puede negarse. Anoche, y en esta semana más bien, yo decía ayer que son demasiadas cosas que pasan una tras de otra. Hay 5 o 6 noticias de última hora que impactan los medios de comunicación. Y en un programa como este, de tan pocos minutos al aire, es casi imposible traer todo lo que uno puede ver. Y yo más o menos traigo algunas cositas de esta. Pero durante toda esta semana, de la semana pasada, se estaba discutiendo de que acá en Estados Unidos, en el estado de, no recuerdo si es Massachusetts, en qué área, se estaba tratando de pasar un proyecto de ley que pretendía o pretende, no, se está discutiendo, al día de ayer se estaba discutiendo, se pretendía prohibirle a los padres disciplinar con vara a los hijos, es decir, pegarle, castigarle, como tradicionalmente se castiga a los muchachos, dándole un cintazo, dándole una calentadita, como dirían algunos de ustedes, que hay ocasiones, hermanos, que es absolutamente necesario hacerlo, porque si no, no hay manera, y más en este tiempo que estamos viviendo, no hay manera muchas veces de cómo los muchachos pongan atención a lo que se les está diciendo, si no se torna en amor, pero con firmeza, en uno de estos tipo de castigo. Y estaba yo mirando esto que se está discutiendo, comparándolo con algo que salió publicado en el día de ayer, y era que en un distrito escolar iban a tener un periodo, un día de celebración. Oiga bien, le pongo esto en perspectiva, para que usted vea el mundo en que estamos viviendo. Mientras se discute y se pretende quitarle el derecho a los padres a que puedan corregir a sus propios hijos, disciplinarlo como se debe, como la Biblia manda a sus propios hijos, por otro lado, se está discutiendo en las escuelas, o no se está discutiendo, sino que prácticamente dice aquí que decenas, cientos de padres se llevaron a los muchachos y los sacaron de la escuela, porque dice aquí, se lo voy a leer, se lo voy a traducir del inglés al español, dice, y esto viene publicado, el periodista que publica eso se llama Bob Urug, y esto fue publicado el 28, el día de ayer. Dice, un evento llamado Genderbender, es decir, Genderbender sería traducido al español como mezcladura de sexualidad. Dice, The Public School Genderbender Cross-Dressing Event. Es decir, dice, donde los muchachos están supuestos a ir a la escuela vestidos de niñas y las niñas vestidas de niños. Dice, esto ha provocado que quizás cientos de estudiantes huyan de la escuela pública y de instituciones en el estado de Iowa. Dice, muchos de los padres aparentemente son miembros del Templo Apostólico de Cristo de la ciudad de Des Moines, quienes enseñan doctrinas basadas en rechazar este tipo de actividades. Dice, la confraternidad del Templo Apostólico de Cristo dice, una organización basada en Des Moines, dice, cree que este tipo de actividad no se debe de dar. Dice, aparentemente la actividad incluye, dice, cross-dressing, es decir, intercambio de vestidos, donde los muchachos van a ir vestidos de muchachas y las muchachas de muchachos. Dice que oficiales del estado de Des Moines confirmaron al periodista que por lo menos 80 niños que sus padres habían sido alarmados por la celebración de ese día durante el reintegro, el regreso a clases, es decir, eso fue después de Acción de Gracia, cuando regresaron a clase, dice, han sacado a sus niños de la escuela y pretenden darle clase en sus propias casas. Ok. Entonces, bueno, esta es la situación prácticamente. Todo el informe periodístico está basado en esto, de lo que está pasando con respecto a esto en el estado de Iowa, de Moise, allá en Iowa. Y ahora bien, yo quiero que usted ponga en perspectiva esto que acabo de leerle y ponga en perspectiva las noticias del día de ayer. Por un lado, se promueve, oiga bien, en los tiempos de nosotros, esto era prácticamente un escándalo. Y a esto exactamente es lo que la Biblia se refiere cuando habla prohibitivamente la Biblia de que el hombre no vestirá como mujer y la mujer no vestirá como hombre. Antes, usted sabe y usted se recuerda, que venía la ropa llamada unisex. Y estoy hablando de esto no para que usted ahorita me salga por el teléfono para hacerme preguntas del pantalón y de la moda, porque no me voy a meter en eso. Ok. Le estoy hablando esto, estoy diciendo esto. Exactamente la interpretación bíblica con respecto a esto, de la vestidura, no vestirá el hombre como mujer, la mujer como hombre, es exactamente a esto que se quería promover en la escuela, no a un tipo de moda específico, sino que al transvestismo. En otra palabra, niños vestidos como niñas, peinados como niñas, que prácticamente tiene usted que acercarse muy bien para observarle la cara para saber que es un niño, no una niña, y niñas vestidas como niños, que prácticamente usted tiene que acercarse muy bien para distinguir el gender, la sexualidad de esa persona. Esa es la situación que es prohibida y condenada en las Escrituras, el transvestismo. Si usted te nota, no hay que ser científico de cohetes nucleares para usted entender que lo que se está tratando en las escuelas es traer una desensibilización en estos temas, y prácticamente las escuelas están siendo centros de indoctrinamiento de asuntos que son cuestionables a lo que es la fe cristiana, y es una actitud o tomar una posición anticristiana, antibíblica, anticultura, y prácticamente es una burla al derecho que tienen los padres a criar a sus propios hijos. Yo le dije a usted que un día de esto voy a traer, quizá la semana que viene, me voy a tener que dedicar a explicarle a usted lo que es la Constitución de Estados Unidos para que usted sepa los derechos constitucionales. La 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América nos habla de la igualdad de derechos bajo la ley, y prácticamente en base a esto, los padres y las organizaciones cristianas, nosotros tenemos derecho y protección igual bajo la ley, junto igual que cualquier otro grupo, y los padres en este aspecto que pertenecen a un sistema religioso están protegidos bajo la ley para prácticamente rechazar cualquiera de estas cosas. Pero donde no se conocen los derechos, el que no defiende sus derechos no lo conoce, pues sencillamente los pierde. Esta es la situación. En una forma dictatorial, en las escuelas públicas se han levantado como centro de indoctrinamiento, se levantan las escuelas públicas como centro, como si tuvieran más derecho que los mismos padres en la casa, y tratan de subvertir, sin pedir permiso, sin decir absolutamente, subvertir el derecho que los padres tienen a decir cómo ellos van a criar a sus propios hijos. Vemos nosotros que decenas, dice el reporte periodístico, otros reportes dicen que cientos de padres sacaron a sus hijos de la escuela y dijeron, el Señor reprenda al diablo, nosotros no vamos a mandar a los muchachos a exponerlos a ese ambiente. Ahora, ahí viene la pregunta. Todo el mundo, todo aquel que paga impuestos aquí en Estados Unidos de América, todo aquel que es dueño de una casa, si usted es dueño de una casa o de cualquier propiedad, casa, tierra, si usted es dueño de un avión, si usted es dueño de un camión de 18 ruedas, si usted es dueño de un negocio, de lo que sea, usted sabe que usted tiene que pagar impuestos al Estado, tiene que pagar impuesto federal, tiene que pagar impuesto al Estado, en el caso de casa, impuesto a la ciudad, impuesto al condado, y dentro de los impuestos, usted sabe que tiene que pagar impuesto a la escuela. Si usted tiene una casa valorada en cerca de $100,000, $120,000, usted sabe que de los impuestos a la escuela se le va, $2,500, casi $3,000 al año usted tiene que pagar, aunque usted no tenga hijos en la escuela. Tiene que pagar eso, porque de ahí es de donde se saca el dinero para las escuelas públicas, donde los muchachos no pagan escolaridad. Ahora, note usted, ¿cuál es mi punto? Si yo viviese en un estado como esto, del impuesto que yo pago a los distritos escolares para que ellos eduquen a los muchachos, indirectamente usted, yo y todo el que pague, si viviéramos, por ejemplo, en Iowa, estaríamos pagando, aunque no estuviésemos de acuerdo porque se nos imponen los impuestos, pagando y financiando a las escuelas y a los distritos escolares para que estén haciendo semejante situación. ¿Se da cuenta? Aunque usted no esté de acuerdo, prácticamente, porque si usted no paga los impuestos, le quitan la casa y la subastan y usted no tiene nada. Aunque usted no esté de acuerdo, prácticamente le retuercen un brazo. En una forma indirecta, sin usted quererlo, está financiando algo que usted no está de acuerdo. Esos padres que sacaron a sus hijos de las escuelas y ahora tienen que ponerlo en escuelas privadas donde son caras y hay que pagar dinero, tienen un bill doble, tienen una factura doble. Por un lado están pagando las escuelas privadas donde están llevando a sus hijos o maestros particulares para que le den clase a sus hijos. Y número dos, están pagando los impuestos a las escuelas públicas de la cual ellos no tienen sus hijos porque ya lo sacaron. Esa es la situación que se está viviendo. Y esto ya las escuelas públicas prácticamente se convierten ya no meramente en un centro de enseñanza secular en el sentido de enseñar las materias y las clases que son importantes para que los muchachos puedan tener un futuro en el día de mañana, sino centro de indoctrinamiento político de situaciones que quizás no está en la mente de los padres o en la mente de la gente que teme a Dios. Este es el mundo en el cual nosotros estamos en el día de hoy. Ahora, por otro lado, nosotros miramos en una forma sonriente, en otra parte, se le quiere quitar la autoridad a los padres, diciendo los padres no deben, no, hay que prohibir que puedan corregir a sus hijos con la vara. Yo le voy a decir a usted, nosotros aquí no avalamos el abuso. Hay padres que le pegan a sus hijos cuando están enojados. Y si usted está enojado, puede dañar a su criatura, puede hacerle daño. La corrección con la vara es una corrección de amor, así dice la Biblia. Pero la Biblia es clara con respecto a esto. Y aquí es donde vemos nosotros que no importa lo que un gobierno diga, no, hay una ley superior que es la ley a Dios. Es el temor al Señor a quien nosotros servimos. Y si una nación y un pueblo se sale del camino y se va por otro rumbo, nosotros todavía como creyentes tenemos la obligación de seguir sirviendo al Señor a pesar de lo que pueda venir. Mire, la palabra del Señor, por un lado estamos mirando, quiere indoctrinarse a sus hijos al transvestismo, a la promoción abierta del homosexualismo. Por otro lado, nosotros tenemos lo que la palabra del Señor dice. Y hay dos versículos aquí en Proverbios que yo quiero leerle. Uno de ellos está en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, capítulo 22, perdón, versículo 15, Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si usted nota, la Biblia nos manda a nosotros a corregir con vara. Hay otro versículo que yo quiero que usted mire, es en el libro de, o yo voy a mirar más bien, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, vamos a ver, por aquí lo tengo, oiga bien, libro de Proverbios, en el capítulo 10, a ver, ¿dónde estoy? Versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Vemos nosotros aquí, está establecido en la Biblia, el usted castigar y disciplinar con vara a su hijo. Está establecido. Y el último versículo que yo quiero leerle está en el libro de Hebreos, capítulo 12, oiga bien, la Biblia establece que los padres tienen que disciplinar a sus hijos. En el versículo 5 dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, eso es Dios. Ahora bien, yo quiero que usted note ahora la comparación de la disciplina de Dios con la disciplina terrenal. Y dice, si soporta la disciplina de Dios, Dios lo trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Diciendo aquí, si Dios es nuestro padre, él nos disciplina, porque terrenalmente, ¿qué hijo es hijo de un padre a quien el padre no discipline? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos soy participante, soy bastardo, no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí está haciendo una comparación del Padre Celestial y Dios que nos disciplina como hijos a los padres terrenales, que ahí por la comparación está establecido que por derecho normalmente disciplinan a sus hijos. Ahora viene una legislación de uno de los estados de Estados Unidos, y esto surgió porque una enfermera le habló a su representante diciéndole, yo no estoy de acuerdo que se le pegue a los hijos, y el representante le prometió que iba a llevar esa legislación. Y ahora se está discutiendo esto. No creo que pase la legislación esta, pero se está discutiendo en el Congreso de uno de estos estados. Ahora, esta es la situación en la cual o por la cual está pasando la nación y está pasando el mundo. Por un lado, nosotros miramos, se promueven la conducta más aberrante que pueda darse, y quieren exponerse a los niños, niños pequeños, exponiéndolos al transvestismo. Cuando nosotros sabemos que la conducta homosexual es una conducta aprendida, y eso se aprende por desviaciones y situaciones que se dan a nivel de hogar, se aprende en los momentos cuando los niños se están desarrollando. Entonces, niños pequeños, cuando los niños que están en esta edad, hay que reafirmarle su sexualidad. Usted es un hombrecito, usted es una mujercita. Y reafirmarle su sexualidad, las escuelas están tratando de borrar la línea de esa reafirmación. Y nosotros miramos años atrás que esto ocurrió en una forma muy sutil. Los años 70, por ahí, 60, 70. Los años 70 apareció lo que era la ropa unisex. ¿Se recuerda usted de eso? Unisex. Dando a entender, no importa que sea hombre o que sea mujer, puede ponértela. Unisex. Esto era parte de la agenda, y la gran mayoría, una gran cantidad de gente cayó en esa trampa, todo unisex. Ahora nosotros miramos que prácticamente se está llevando a un paso mucho más profundo esto de borrar la diferencia de la identificación de los sexos, lo cual manera, no importa cómo haya nacido la persona, según la mentalidad de estas gentes, lo importante es, supuestamente, según ellos, cómo la gente se sienta que es, no importa lo que físicamente sea. Eso es aberrante y prácticamente eso es enlatar el pecado y negociar con el pecado. La palabra del Señor es clara cuando nos habla que Él castiga a los que se echan con varones. La Biblia en el Antiguo Testamento incluso condenaba a muerte este tipo de práctica en el Antiguo Testamento. En el día de hoy, la Biblia condena este tipo de práctica. Y en el día de hoy, lo que se está tratando es de que este mensaje y este tipo de mensaje no se predique. No se le advierta a la persona y prácticamente son instituciones extremadamente poderosas. Tienen sus jueces, tienen sus políticos, tienen su gente en lugares de poder que trabajan para ellos y legislan para ellos. Porque ellos se han propuesto borrar completamente esa diferencia. Y el último goal sería ellos mismos poder presentarse como una minoría, así como el hispano es una minoría en Estados Unidos, la raza negra es una minoría en Estados Unidos, y hay otras razas que son minorías y que conforme la 14ª enmienda tienen protección igual bajo la ley, pues la lucha constitucional de estos grupos es presentar esta aberración como una minoría y decir el ser homosexual, el ser transgender, el ser transvesti, bisexual, lesbiana, lo que sea, es ser parte de una minoría y quieren presentarse ante la sociedad como si fueran una minoría tan igual como los hispanos o tan igual como la minoría de la raza negra para poder ser protegido bajo la 14ª enmienda. Y si eso, si la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América reconociese y extendería el estatus de minoría a ese grupo, pues prácticamente, hermanos míos, nuestras bocas no las callarían. Porque así como nadie puede irse a los medios de comunicación, por ejemplo, y ponerse a hablar en contra de las minorías, a decir cosas que no se pueden decir por radio y televisión en contra de ningún grupo racial, so pena de usted meterse en un problema serio, pues prácticamente, si la Constitución de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia le da amparo constitucional o interpretase la Constitución diciendo que esto se extiende a la práctica aberrante del homosexualismo, por yo decir práctica aberrante, ya estaría metido en un problema serio. Todavía no lo estoy porque no se ha dado este punto. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo. Cada pastor que predicase desde el púlpito que el homosexualismo, el transvestismo sería pecado y es pecado, estaría expuesto a terribles consecuencias, como ha ocurrido en Canadá y en Europa, que se le ha dado protección bajo la ley a esto que estoy diciendo, y prácticamente se ha quitado libertad de expresión y libertad de proclamar estas verdades a la mera iglesia. Este es el ataque y la amenaza en la cual nosotros estamos hoy. Se la estoy describiendo en una forma muy detallada y muy clara, sin mucho lenguaje técnico, para que usted sepa dónde estamos nosotros parados. Nosotros estamos respirando prácticamente los últimos aires de libertad en aquí en esta nación. Los últimos aires de poder nosotros expresar lo que nosotros querramos expresar en esta nación por estas cosas y estos elementos que se están dando. Así que tenemos nosotros que pelear la batalla, estar velando, porque esta es la verdad. La verdad de las cosas que se están dando. Somos Diálogo Pastoral y ya prácticamente estamos nosotros abriendo las líneas telefónicas. Recuerde, esta noche nosotros tenemos servicio en el 9426 de la calle Telefón. El día de mañana servicio, no esta noche, es mañana. ¿Qué día es hoy? El día de mañana tenemos servicio 9426 de la calle Telefón, el sábado a las 7:30 y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, estamos abriendo las líneas telefónicas 713-991-5760. Así que usted haga su pregunta, ¿cuál es su opinión sobre estas cosas tan tremendas que se dan? La primera llamada por aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, habla la doctora Rosillo y quería hacerle una pregunta, padre. ¿Qué pasa con los niños que salen con sexo bisexual? Con sexo, bueno, de hombre y de mujer. Okay, ¿usted es médico? Sí. Okay, si usted es médico, usted entiende muy bien lo que es el síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, ¿sabe lo que es esto, verdad? Sí. Okay. Y usted sabe que esto viene cuando se está formando el cigoto. Sí. Nosotros sabemos que el sexo no está definido, pero es número uno, la genética, el DNA. Y en base a la genética, al DNA, nosotros también entendemos que la carga hormonal que viene por la misma genética y la misma carga cromosomal, nosotros sabemos qué es lo que define un sexo del otro. Si usted, por ejemplo, le hace un cariograma, por ejemplo, a un síndrome Klinefelter, usted va a saber que esa persona realmente es mujer. Por el cariotipo, y es una malformación genética, y cuando usted le hace la prueba hormonal, usted sabe que realmente sus hormonas son femeninas. Por lo tanto, el que haya el desarrollo de doble sexo no significa que esta persona realmente sea homosexual. Okay. Gracias. Bueno, Dios me le bendiga mucho a usted. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Le felicito por su programa, qué interesante. Y yo realmente también escuché esa noticia con respecto a los niños. Y solamente pues nos resta a nosotros los padres que nos levantemos, nos esforcemos cada día, hombres y mujeres en nuestra casa, exponiendo primeramente el ejemplo, un ejemplo santo y piadoso para que nuestros niños vean. Tengo una pregunta también, hermano. ¿Se me escucha? Sí, la escucho. Okay, con respecto a mi niña, precisamente ayer me estabas platicando con ella, tiene 11 años, y se acercó a mi otra chiquita de 6, también mi niña, y me dijo, en la escuela nos pusieron a hacer yoga, me dice, pero yo le dije que ustedes no me dejaban, y algunas otras cosas más dice que les dijo, entonces le dijeron, okay, no lo hagas. Uh-huh. Entonces yo le expliqué un poquito ahí, le dije, pues, como yo pude, con respecto al yoga, sí. Quería saber si me podías... Claro, eso lo están indoctrinando. Usted sabe que el yoga es una práctica, no meramente son los ejercicios, sino también es la filosofía que está detrás de esto. Y el que practica yoga prácticamente se está abriendo al espiritismo. Y el yoga, no meramente es ejercicio, es una religión, es una práctica religiosa. Entonces, volvemos a lo mismo, la 14ª enmienda de la Constitución, aquí en Texas la ley del PRA, a usted le ampara, donde usted, si usted se opone a que a su hijo o a que a su hija lo indoctrinen en cosas que va en contra de su religión, usted puede sencillamente objetar esto. Y usted puede, vaya, ya su hija habló y qué bueno que en la clase le respondieron positivamente. Sí. Pero como quiera, sería bueno que usted se diera la vuelta por la escuela y usted le explicara a los maestros, a la principal, la razón por la cual usted no quiere que su hija participe en esto, que le pongan una clase alternativa de hacer otra cosa, y porque no participe de esa clase, por ley, no pueden ellos penalizarla. En otras palabras, no pueden decirle, te vamos a poner un cero porque tú no haces esto, porque ellos no pueden hacer eso. Ok, mi hermano. Ok. Gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí, hermano, también a mi niña, tengo una pregunta, pero necesito decirle esto, a mi niña también la estaban supuestamente enseñando en la iglesia, en la escuela a mover objetos con la mente, hermano. Eso es espiritismo y mentalismo, usted puede oponerse a eso, las personas hacen demonios si hace eso. Entonces, mi hermano, mi niña empezó a sufrir como pánico en la escuela y la cambiamos, hermano, hace poquito a una escuela cristiana. Mi pregunta, hermano, es si el grado académico, hermano, de una iglesia cristiana va igual con el secular, hermano. Muchas veces las escuelas cristianas van mucho más avanzadas, son más avanzadas que la clase secular. Muchísimo más avanzada muchas veces. La clase que le enseñan en la escuela pública de tercer grado, muchas veces en el tercer grado de la escuela privada, son clases de cuarto, de quinto año. Oh, bueno, este era mi pendiente, hermano. Okay, lo que usted tiene que asegurarse de que esa escuela privada sea reconocida por el Estado, en el sentido de que den el TAS y las pruebas del Estado. Eso es importante. Bueno, okay. Hermano, gracias. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, una pregunta. Es muy interesante todo lo que está hablando y lo que está aconteciendo, y el Señor nos encuentre preparados, pero mi pregunta es, yo recibí una carta de la corte donde me han convocado para un jurado para participar, pero usted vaya al día que lo llamaron, y cuando esté allí, sencillamente usted le dice que usted objeta estar allí porque por convicciones cristianas usted no quiere ser parte del jurado porque no quiere juzgar a nadie, y ellos sencillamente le dicen okay, váyase para su casa y Dios lo bendiga. Okay, muchísimas gracias, hermano. Adelante, Dios, y Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Veré más allá de la muerte. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le guarde. Aló. Amén, pareció un helicóptero eso. Adelante. Perdona, pastor. Adelante. Pastor, la agenda homosexual, de los homosexuales, hay una agenda homosexual en este momento, un boycott. No sé si usted está enterado de las dos tiendas que... Bueno, no vamos a hablar de eso, que de tienda y de nada de eso, ¿verdad? Vamos a dejarlo neutral. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ese era un comentario solamente, una nota, una observación que quería darle. Sí, pero no vamos a meternos en eso, ¿ok? Ok, bueno. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Uy, Dios le bendiga. Ok, ahí hay un... dato. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Contentos. Bueno, aquí estamos batallando. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Bueno, yo nomás le quería comentar eso que está saliendo en las noticias, que uno de padre ya no puede disciplinar a los niños en la casa, pero si la violencia está en la escuela... Bueno, el asunto aquí es que, bueno, si imagínese si a los padres le quitan el poder de disciplinar a los hijos y de corregir a los hijos, entonces lo que hay que hacer es decirle al Estado, si el Estado a mí me dijera, usted no puede corregir a su hijo. Y le dice, bueno, pues entonces venga usted y pague la luz, el agua, hágase cargo de la casa y manténgalo. Porque mire dónde está la hipocresía y la contradicción. Se supone que usted como madre, como padre, es responsable de su hijo hasta los 18 años. Y todas las cosas que haga un hijo menor suyo, a usted la acusan también por falta de supervisión. ¿Qué pasa si su hijo no va a la escuela? Si su hijo no va a la escuela, el policía viene a la casa... y a usted como madre le da un ticket y le dice, ¿sabes qué? Tiene que ir a corte y está multada porque no enviaste a tu hijo o porque no está supervisando al hijo. Entonces, si el hijo ya por HUR, 13, 14 años, ya no le da la gana de ir a la escuela y yo no puedo corregirlo y obligarlo a que vaya a la escuela, entonces que venga el Estado y lo críe. ¿Se da cuenta? Para una cosa, nosotros somos responsables, pero para otra nos quieren quitar el derecho. La respuesta es no. Ahora, no creo yo que eso vaya a pasar realmente, pero eso es una cosa que se están discutiendo. Sí, pastor, ahorita yo acabo de venir de la escuela porque antier a mi niño le pegaron ahí en la escuela. Anoche que se bañó yo, pues, andaba sin camisetita, ¿verdad? Yo lo chequeé, le digo, ¿qué tienes ahí, mijo? Dice, es que me pegaron en la escuela. Digo, ¿cómo que te pegaron, Job, en la escuela? Dice, sí, mami, ahí rumbo a la escuela, rumbo a la clase de banda. Ahorita vengo de hablar con el director. No pude hablar con él. Yo lo que creo en este caso es que en un momento dado, mire usted, y esto es una opinión muy personal mía, quizás haya algún abogado por ahí que esté oyendo que quizás pueda darnos a nosotros, yo no soy abogado, esa no es mi profesión, pero quizás haya un abogado que pueda opinar sobre esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando usted manda a su hijo o usted va a una tienda y por usted entrar a una tienda que lo esté invitando usted a que entre, alguien le golpea en la tienda, alguien le roba en la tienda, alguien le balacea en la tienda o alguien lo asalta en la tienda porque no haya seguridad, porque no haya security? Lo primero que los abogados hacen es que le dicen a usted, ponle una demanda a la tienda. Si usted en los apartamentos suyos, donde usted vive, porque usted está pagando renta, no hay seguridad, y por falta de seguridad a una hija, a un hijo, a una mujer la violan en el parqueo del apartamento, la golpean, y porque no hay seguridad, hay un caso probable allí donde se puede demandar a esa red de apartamentos por esa situación. Pues yo creo, y es mi opinión personal, que a nivel de las escuelas, si las escuelas, si, por ley usted tiene que mandar a sus hijos a la escuela, hasta los 17 años por lo menos, la escuela debe de proveer seguridad para sus hijos. Y es una falta terrible el que usted mande a su hijo y venga el muchacho todo golpeado, todo mayugado, todo. Entonces yo creo que la escuela debe de ser responsable de proteger a los hijos de la gente que ellos tienen allí. A las escuelas le están pagando para que usted mande a sus hijos. Y el hijo suyo en la escuela pública genera una entrada al distrito escolar entre 7 a 20 mil dólares al año. Cobra el distrito escolar por cada muchacho que está en la escuela. Por lo tanto, yo creo que hay un servicio que la escuela tiene que dar al respecto para cubrir por la protección de aquellos muchachos que son enviados allá. Es mi opinión. Quizá haya un abogado que pueda dar su opinión al respecto. Porque fíjese también, cada que lo dejo ahí, me tengo que esperar a que, porque están en la intermedia. Dos pleitos he presenciado yo. Dos. Bueno. Ok, mi hermana. A mí me gustaría si hubiera algún abogado que hablara y dijera qué se puede hacer al respecto, pero yo creo que es hora de hacer responsable a esta gente por la seguridad de los muchachos. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Aquí no había nadie aparentemente en esta línea. Muy bien, 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Estoy estaba escuchando y estaba pensando, yo tengo dos niños pequeños que apenas van empezando a escolar. Yo creo que es un regalo que Dios nos dio, que nosotros debemos de cuidar, y el dejarlos hoy en día a la educación pública, en las escuelas, a cómo está la situación, es algo que nosotros tenemos que rendir cuentas ante Dios un día. Bueno, pero también el asunto aquí, volvemos a lo mismo, es que tampoco usted lo puede dejar burriquito en la casa, porque en ese caso la ley le exige a usted que usted tiene que darle educación a sus hijos. No precisamente en la casa, sino que como iglesias debíamos organizar y tratar de... Hermano, yo soy pastor de iglesia, yo le voy a decir, mire, yo soy una persona muy preparada, y le voy a decir algo, yo como iglesia, y nosotros tenemos una congregación muy grande aquí, somos más de 1,500 miembros ahorita, yo le voy a decir esto, como iglesia yo no me siento capacitado de yo poner una escuela, porque eso no se mira fácil, pero no es fácil. Y yo doy gracias a Dios y admiro a pastores que se dedican a abrir instituto, a abrir escuela. No es fácil. No, me imagino que no es fácil. Es fácil decirlo. Batalla. Es fácil. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de una u otra manera, como quiera, para tenerlos en un lugar donde ellos estén recibiendo una educación de acuerdo a las cosas de Dios. Eso estamos de acuerdo. Pero debemos de esforzarnos. Muchas veces nos esforzamos pagando un auto nuevo, que no nos esforcemos mejor en nuestra educación de nuestros hijos, sí, en lugar de comprar un auto o un lujo o una casa más grande. Que eso sí. Ok. Bueno, Dios me lo bendiga mucho a usted. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Acerca del comentario que estaba dando, quisiera dar unas pocas palabras. Uh-huh. Había escuchado, yo estaba viendo las noticias acerca de estos asuntos escolares. Uh-huh. Así, hay mucha gente musulmán y de otras religiones paganas que, así como según ellos, nosotros celebramos la Navidad en las escuelas y otras prácticas cristianas. Uh-huh. Según ellos también tienen el derecho de también traer su religión. Claro, claro, porque la Constitución de Estados Unidos no le prohíbe a nadie que ejerza la religión que a mejor le plazca. Y eso es un derecho que todo el mundo tiene aquí. Sí, nadie puede decirle a nadie no practique esta religión. Eso sí. ¿Ok? Porque si el gobierno le prohíbe a los musulmanes que practiquen su religión, también nos podía prohibir a nosotros los cristianos. Todo el mundo que quiera practicar la religión que le dé la gana, aquí es libre de practicarla. Así es. Es la ley, ¿ok? Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mira, aquí estoy escuchando aquí su programa con dos compañeros de trabajo y me estaban preguntando de eso, de cuando la persona nace con dos sexos. Bueno, ya de eso hablamos. Ya de eso hablamos. ¿Para qué volver a lo mismo? Una doctora llamó y hablé con ella, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya acabamos de hablar de eso al principio del programa. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Es que usted no me va a regresar la llamada. Lo que pasa es que yo quiero entrar al sitio de internet de usted y no puedo. Bueno, www.dialogopastoral.com. http://www.dialogopastoral.com. Es sencillísimo. Ok, porque ya lo he intentado y no. Bueno. Hay diferentes Irving de. Bueno, no busque mi nombre, busque dialogopastoral.com. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Si busca mi nombre, es como buscar una aguja en un pajar. Yo no soy nadie, pero Diálogo Pastoral todo el mundo lo conoce. He peleado la batalla. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Como dice la Biblia, que estamos viviendo ya los últimos tiempos, dice que sería como en los días de Noé. Uh-huh. Y como en los días de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Y un comentario, yo creo que llegará el momento en que muchos cristianos, tanto hispanos como americanos, se van a ir de este país huyendo de la persecución que va a haber, porque no va a ser posible vivir y educar a los hijos de uno aquí cristianamente. El asunto aquí es que huir no es la solución, porque si usted se va para México, allá le va a alcanzar, porque México va para la misma. Si usted se va para Centroamérica, allá le va a alcanzar, porque es que esto es algo universal. Entonces no es que me voy a huir, ¿dónde huiré? Cuando Dios no quiere proteger, nos protege en medio del fuego, nos protege en Babilonia, pero ¿a dónde? Pero a veces tú sabes que en algunos lugares es menos que en otros lugares. Yo pero el asunto no. Desespero por huir. El asunto no es huir, no hay para dónde coger. Lo que hay que hacer es agarrarse del Señor. Sí, okay. Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Tarde buena. Pastor, eso es muy cierto lo que usted dice. Huir es bien fácil. Yo le preguntaba a mi suegra. Del país de donde yo soy, yo le preguntaba que cómo estaba ya la educación y me dijo, no, eso está peor que allá en Estados Unidos. La gente se está portando de la misma manera, los baños los están haciendo para niñas y niños. Es lo mismo. Bueno, todo el comportamiento que uno dice que supuestamente en sus países no se ve, es donde más se ve, porque es más fácil. Es lo mismo. A ellos porque no hay nada. Y es lo mismo, y entonces la misma comportamiento y sin dinero. Sí, exactamente. Ok. Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Bueno, el hermano Don Luis dice, si yo muero en el camino, tengo por lo menos la esperanza de que un día le veré más allá, cruzando el valle de sombra de muerte, un valle de sombra realmente que... Pero, ¿para qué amargarnos la vida? Cristo viene antes del desarrollo final de todo esto. Estos son los tiempos. La importancia de esto es que la Biblia, la palabra de Dios, ya nos ha hablado y nos ha advertido. En otras palabras, esto nos... no hay que preocuparse. Esto nos habla de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Y mientras esperamos a Cristo ahí a ritmo de cumbia, con el hermano Luis Serna estamos diciendo que con Cristo tenemos la victoria. 713-991-5760. Nos quedan unos 4 minutos. Quiero recordarles mañana de servicio aquí en Centro Evangélico a las 7:30. El domingo es a las 7:30. Sábado, no, domingo a las 6 de la tarde. ¿Qué tengo hoy? 6 de la tarde, domingo, 9:45 de la mañana. Y sábado, 7:30. 9426 de la calle Teléfono. Una llamada por aquí. Muy buenas tardes. Lo bendiga, hermano. Adelante. Mire, hermano, yo tenía un problema en la escuela. Mi muchacha se detenía en la escuela y en un baño y ya la escuela me la expulsó de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le dije a mi hija que porque pues dependía, bueno, de... por el apellido, porque la niña andaba hablando de un apellido. Entonces, yo les dije que me perdonaran, ¿verdad? Que la perdonaran. Ella me lloró, que no pensó las cosas, las consecuencias. Uh-huh. Y de ahí me la mandaban al CIPI. Okay, ¿cuál es la pregunta? Entonces, por lo que veo, la culpable fue su hija. Sí. Okay. Conozco que ella fue un arrebato. Bueno, entonces si la culpable fue su hija, no hay que quejarse de otros. El problema estaba en la casa suya y probablemente en la disciplina que usted tiene que traer en la casa para enseñar a su hija a convivir con los demás. Sí, lo que pasa es que le digo que ella tiene disciplina en la casa. Tenemos vecinos que no tienen que pelear, tienen que amar a su prójimo. Bueno, entonces, ok, pero eso es lo que hay que hacer, ok. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Señor lo bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Ajá. Que está yendo a tomar clases de yoga y desde que ella empezó yo le dije que eso no estaba bien para mí. ¿Hay alguna parte en la Biblia que yo le pueda enseñar? Bueno, el asunto, la parte de la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que nosotros no podemos andar invocando espíritu. El yoga lo que la gente hace es supuestamente vaciarse y ponerse en contacto con las energías del universo. Okay. Entonces, ¿podría decirme alguna cita, hermano? No, hermana, póngase a leer la Biblia y estudie el Antiguo Testamento. Sí, la he leído, pero no. Estudie el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, okay. Donde en el libro de Deuteronomio específicamente, donde se habla de que no se ponga en contacto con espíritu. Okay. Y analice que el yoga es espiritismo, tiene que ver con el espíritu, espiritismo. Todo eso de energías del universo, todo eso de nosotros ser uno con el universo, todo eso son, la hermana colgó ya, todo eso son doctrinas que tienen que ver con el espiritismo. Ese es el punto. Obviamente, si la muchacha está rebelde, no va a entender eso. Y si el evangelio no le ha entrado, ¿cómo va a entender eso? Y a este punto, era para que, habiéndole usted dicho, ¿sabe qué? Eso es malo, no quiero... Ella hubiera entendido, sabiendo que debe de obedecerle porque usted tiene control. Esto nos habla también de falta de disciplina y falta de control en el hogar. Una falta de un fundamento cristiano. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en tu camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces en el Antiguo Testamento nos habla de eso, de invocar muertos. Nos habla de esto, de nosotros hacer invocaciones. En el yoga se hacen invocaciones, de la gente se vacía, contorsiona el cuerpo, hace meditación. En esa meditación la gente se pone en contacto, supuestamente con fuerzas del universo. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final. Mañana será otro día. Regresamos mañana, si Dios lo permite. Somos Diálogo Pastoral, 9426, teléfono, servicio, viernes, sábado y domingo, 7:30, viernes y sábado, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y ya estamos nosotros llegando a la meta. Cualquier pregunta, material,